Tenemos en el estudio, Marcelo, un invitado de lujo. ¿Cómo no? Alejandro Lloriz. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día, ¿todo bien? Buen día, Marcelo, Emiliano, bueno, a todo el equipo de la radio y a la audiencia, ni que hablar, que venimos a intercambiar alguna idea justamente con ustedes, porque mañana tenemos el festival de la radio. Están invitando a mucha gente aquí en la radio y nos toca también tratar de aportar a esa convocatoria. Por ejemplo, venía yo en el camino, me invitaron a venir a conversar y venía escuchando la entrevista a Nilo Patiño, ¿no? Escuchamos todas las mañanas una entrevista muy interesante, por demás interesante, en un tema crucial, con la convocatoria que tiene. Este tema siempre ha estado presente en la Radio 36 cuando no estaba en ningún otro. Hoy, la Marcha del Silencio tiene una cobertura por la convocatoria que tiene, lo decía Nilo. No siempre fue así, siempre superó las expectativas, pero bueno, la Radio 36 siempre estuvo de la mano, incluso, como también se viene hablando, de qué pasó durante los gobiernos del Frente Amplio, cuando quizás gente de aquí de la radio tomó la opción de no marchar, vamos a decirlo, junto con algunos personajes de gobierno, por las cosas que mencionaba Nilo ahora. La radio siempre siguió poniendo propaganda para la Marcha del Silencio, convocando, dándole lugar a sus organizadores. No hay más radios en este país que cumplan con ese papel. ¿Cómo se recuerda a los compañeros caídos y desaparecidos todas las mañanas en esta radio, en este programa, cada mañana? Eso también es parte de este festival. Así como podríamos agarrarlo por distintas aristas. Digo porque es un festival formidable el que se está planteando para mañana a partir de las 3 de la tarde en el Club Progreso. Acá me dejaron un afiche para que viera. Rubén Olivera, Raúl Castro, Jorge Moris, Maurice Teixeira, Trío Ricagama, María Elena Melo, Néstor Techera, José Morgade e Hijos y la Reina de la Teja. El dúo Muscarelli y Rodríguez, bueno, y seguimos, ¿no? Pero Gabriel Luceno y Luciano Fernández, Carlos Alberto Rodríguez, dúo Retama, Leo Figueroa. Bueno, ustedes escuchan la propaganda, están hablando ellos, pero es un festival formidable que sale de la, además de la iniciativa de los propios músicos, que dicen, entienden, o algunos de ellos toman contacto con la situación que tiene la radio. Como lo decía Sandra Barón, la directora, nunca fue fácil, siempre es una pelea, pero bueno, hay un momento muy difícil y muy complicado para sostener la radio, y los artistas ven de qué manera pueden, porque como lo explicó Mauri, por ejemplo, Teixeira, uno realmente agradecerle, porque es uno de los principales impulsores de esta actividad. Dice, todos nosotros y muchos músicos más, si precisamos de la Radio 36, no es que nos gusta la línea editorial que tiene, precisamos de la 36 cuando nos decidimos a editar un disco, cuando nos proponemos hacer un espectáculo en una sala. Si no es por arreglo de los sellos discográficos, de las productoras, los que se mueven de forma un poco más independiente, no tienen acceso a los medios de comunicación. Claro que están las redes y que se usan, pero lo reconocen que estar en radio, salir en radio, después que quede el audio, poder replicarlo, todas esas cosas es muy importante para los músicos. Y de ello surge, vamos a darle una mano a la radio. Primero, ni que hablar, que por además lo han expresado aquí en las entrevistas y en los videos que graban, su actitud solidaria. Pero ni que hablar, eso está en primer lugar. Pero además, porque precisan de una radio como esta para tener posibilidades. De la misma manera, lo digo porque quienes escuchamos recién a Nilo Patiño, para que estos temas, para que Nilo pueda seguir viniendo, y así como tantos otros integrantes de Familiares, y así podemos hablar de todos los temas que abarca y que cubre esta radio, para que puedan seguir hablando en esta radio, para que con libertad total de expresarse, con notas extensas, que no se recorten los contenidos, que no se les oriente a que digan algo sensacionalista y cortar, que difundan lo que sea, las actividades. Para eso es importante que esta radio esté al aire, y para toda esa gente tiene que ser importante una forma de, una de las tantas formas que hay de colaborar, porque es una radio, como dice, el afiche dice, Radio Centenario vive y lucha junto al pueblo. Hace un aporte a las causas populares de esta radio y se nutre también y se sostiene de la colaboración y del sostenimiento de nuestro pueblo. Ahora, por eso creo que empecé así, pues venía muy maquinado, claro, escuchando la entrevista de Nilo y vinculando directamente a lo que nos toca hablar. Es importantísimo participar de este festival, que parece una cosa distinta, que es de recreación, que es de cantina, bueno, de canto comprometido, pero de alegría, de encuentro, en estos mismos días, justo en fechas de mayo, pero cuánto vínculo que tienen, y que hablar muchos de estos músicos y sus vínculos que tienen con... algunos que son familiares de desaparecidos, hay quienes han hecho canciones para el 20 de mayo. Todo esto está vinculado, es imposible que no lo esté. Y así de vinculados que estamos, es importantísimo también retribuirle nosotros como escuchas y como parte de la familia de la Centenario, llenar ese Club Progreso mañana, porque bueno, 24 artistas, en realidad 24 espectáculos son los que están contados ahí, si no hay ninguna otra sorpresa. Son muchos más artistas, sí, incluso, ¿no?, que van a pasar por el escenario, que bueno, ponen su canto solidario a disposición de la radio, pero también la radio y la familia de la radio y la audiencia, tenemos que retribuirles a todos ellos agradeciendo, que no piden un peso, hay que decirlo además, para el traslado ni de ellos ni de los instrumentos, porque nosotros hemos participado, ahora se ha perdido un poco, pero bueno, en muchas organizaciones de festivales, ¿no? En los festivales son solidarios, pero bueno, hay cosas que la organización tiene que resolver muchas veces, ponerle un vehículo para, claro, sobre todo conjuntos numerosos, seguro, además, para irlos a buscar y traer, o bueno, resolver algunas cuestiones que se piden de sonido. Acá nadie ha pedido nada, todos van a llegar de su manera, algunos piden más tiempo, hay gente que viene de muy lejos y viene cargando, y bueno, ya lo han explicado acá la dinámica que va a tener, van a ser actuaciones cortas, por eso es importante ir y estar atento, pues son presencias y claro, va a estar concentrado todo el talento y sí, toda la expectativa de ver a ciertos músicos. No va a ser un abrir y cerrar de ojos, no es que suben a cumplir, van a tener su tiempo para actuar, pero va a estar concentradito en pocos minutos para que, bueno, todos puedan estar. No, además no hay por qué va a durar muchas horas, no hay por qué estar durante todo el... Se puede ir al principio, se puede salir, claro, va a haber cantina, estirar las piernas y volver a entrar, porque además la variedad de música es... Pero es un festival con esa característica también de que tiene una larga duración y que uno puede elegir también si no puede llegar a las 3, ir más tarde, o si se tiene que ir antes, ni que hablar, antes. Ni que tiene hablar. También esa facilidad también para la gente. Queríamos plantearlo de las dos formas. Una convocatoria a la audiencia y a la familia de la Centenario a respaldar esta actividad, que no es una actividad que también siempre pedimos obviamente el respaldo, pero no es una actividad de la radio, es una actividad de la cultura, de la cultura además de trayectoria y de nivel probados y comprobados, y bien popular, solidaria con la 36. Y nosotros, como, como los beneficiarios de esta, porque somos casi que los homenajeados. Entonces le pedimos también a la familia de la 36, que todos juntos le retribuyamos este esfuerzo que, y esta, bueno, gran iniciativa que hacen, que le respondamos adecuadamente llenando esa sala preciosa del Club sí. Progreso, allí en Carlos María Ramírez y Ascasuy, uh-huh. de muy fácil acceso. Hay un montón de líneas de ómnibus, vamos el otro día, totalmente. Y además estuvimos por allí viendo, preciosa realmente ha quedado la sala. Y hablamos hoy Blanca, ¿no? Hay bonos, colaboración. Hoy hasta las 6, ¿no? Hasta las 6 de la tarde. Acá la radio, hasta por las 6 la radio, mañana en el propio Progreso. Sí, pero hoy hasta las 6 de la tarde, o sea, tienen toda la tarde, hay tiempo para darse una vuelta. Mañana a partir de la 1. Mañana a partir de la 1. Allá, uh-huh. Se pueden ir a. Perfecto. Va a haber gente para. O sea, que si bien empieza a las bonos. 3, a partir de la 1 pueden pasar. Digo por ahí. Que, sobre todo, que no vayan antes en la mañana, porque no es que va a estar la boletería abierta toda la mañana, sino que es a partir de que empieza. A partir de esto. Van directamente y allí mismo. Y hoy acá. Reiteramos hasta las 6 de la tarde en la radio. 18 de julio, 13:57 y Ejido. ¿Cómo viene la preparación, la organización, digamos, de la actividad en estas últimas horas? Sabemos que gran parte de eso los propios artistas, los propios músicos se han puesto, digamos, esa tarea al hombro. Pero hay cuestiones también ahí, logísticas, si se quiere. Pero bueno, se está trabajando para que quede todo. Y que todo salga a la perfección. Sí, llevamos días trabajando en esa preparación y ahora que queda un grupo de apoyo, digamos, un gran grupo de apoyo con distintos equipos. Nos ha tocado estar ayer participando, se han fajado algunos compañeros preparando todo para... para colaborar también en que sea, pero viene notable. Hoy ya están los compañeros trabajando también, mañana desde temprano, por eso y yo decía que rondando la una seguramente van a estar aprontando los últimos aprontes para el festival. Por eso decía, pero que antes de la una no va a haber ni gente en el club. La verdad que los aprontes vienen bárbaros, es nosotros estamos respaldando y apoyando lo que hace falta, pero realmente la organización corre por cuenta de los organizadores. Uh-huh. Es brutal, lo cual le agradecemos, saludamos. Una vez que no nos toca hacer, porque bueno, también es parte nuestra organizar actividades para... Uh-huh. Con distintas causas y también para generar finanzas. Así que en general estamos más enloquecidos y más con muchas más cosas. La verdad que viene notable y viniendo de la gente que viene, la iniciativa y la organización, estamos contentísimos. Pero decíamos que, por un lado, la convocatoria por retribuirle a esta iniciativa, pero además, lo digo... Bueno, como amante de la música y la cultura nacional, y porque a veces, y sobre todo porque además lo está organizando otra gente, no perdamos la referencia. Esto es una semejante actividad, le digo, le comento a ustedes por las dudas, calculo que lo tendrán claro, pero que aquí se haga propaganda, que aquí hablen todos, no es por cumplir porque el sábado hay una actividad y entonces en la radio todos los días van a estar... No, es porque es semejante festival. Esto es increíble. O sea, no hay festivales... Miren que yo veo, estoy vinculado. No hay festivales con tantos artistas de esta talla, todos el mismo día en el mismo escenario. Esto es una oportunidad... imperdible. Entonces, queremos convocarlos primero por responder a la actividad, pero además por aconsejarles No se lo pierdan, no digan, ah, bueno, yo voy a varias actividades que hace la radio, a veces voy al Parador, a veces voy a la Fonoplatea, he ido a una actividad en no sé dónde, en tal barrio. Esto no tiene parangón, este. Sí, sí, vos lo decías, Alejandro, sí, pero... la cantidad de artistas. El otro día hablábamos con Jorge Smoris también, de esa posibilidad, cómo encaraba él a nivel de profesionalismo. Sí. O sea, estaré un ratito, bueno, podré estar un ratito, pero lo voy a tomar porque para mí él hablaba de la importancia, más allá de lo que es el espectáculo, donde sea, y bueno, y es parte de eso, ¿no? Uno mira la lista de artistas, es impresionante, sí, ¿no? Por eso, realmente venimos casi que a hacer una, además de responder lo que nos pregunten, pero venimos a hacerle una advertencia a todos los que están escuchando, miren que esto no es por cumplir, no se pierdan este festival porque es una cosa de loco. Incluso nadie puede saber, eso está hablado en la organización, empieza a las 15 horas y nadie sabe qué hora termina. Eso está hablado con la gente del Progreso, que también es beneficiaria de esta actividad. Pero bueno, ellos tienen una comisión administradora dentro de la directiva, claro. Una comisión administradora de la sala, porque sí, claro. ¿No? Tienen varias instalaciones, ellos, salones, pero esto tiene una administración aparte, y se reserva, y tiene que haber funcionarios, porteros, bla, bla, desde cierta hora hasta cierta hora. Esto está más que claro que va hasta quién sabe qué hora, porque con esta calidad de espectáculo, ¿quién se va a atrever a hacerle? Estamos en radio, pero la clásica seña que se hace desde el costado de frente con el dedo índice, haciendo un círculo como redondear. ¿Quién le va a decir redondear a Rubén Olivera, a Raúl Castro, a Jorge Smori, a Maurice Teixeira, a María Elena Melo, a Néstor Teixeira, a Gato Morgade, a Muscarelli? ¿Quién le va a decir redondear? Esto no se sabe a qué hora termina. La verdad que vale la pena, no se lo pierdan, yo voy a estar allí. Seguramente nos va a tocar hacer cosas. Pero como una buena parte de la organización toca por parte de quienes tuvieron la iniciativa, voy a tratar de aprovecharlo, de estar entre el público y aprovecharlo al máximo. ¿Zafás del sonido esta vez? Aparentemente sí, sí. Sí porque sí. La gente sabe que te ve muchas veces ahí. Sí, una de las tareas habituales que te toca es la... Sí, pero no, esta, así vino, es más... Cuando conversamos con los artistas dijimos, bueno, que nos parecía bárbaro, ¿en qué podemos apoyar nosotros, no? Por ejemplo, allí mismo ni que hablar, en el trabajo logístico, estar en la puerta o en la cantina, los músicos no pueden estar en la puerta y tienen que subir al escenario, claro. ¿No? Entonces, bueno, el equipo de la radio puede poner gente en eso, obviamente aportar en la difusión, en que vengan, y decimos, bueno, nosotros tenemos... El audio lo conseguimos nosotros, ni que hablar que la radio tuvo que hablar con la gente del Club Progreso, no, de forma notable y agradecido, pero el vínculo, la búsqueda, lo hicieron ellos. Ellos pusieron los artistas, ellos pusieron la dinámica, ellos propusieron el lugar, ellos consiguen el sonido. Así que aparte es un espectáculo de pueblo, más allá de la radio también que ya hablamos, pero el otro día conversábamos con la gente de la directiva de Progreso, lo que es Progreso como club social, claro. Lo que significa todo, o sea que es un espectáculo de pueblo, para el pueblo, imperdible. Y realmente, bueno, arranca a las 3, como decís, Alejandro, no sabes cuándo termina, con una grilla impresionante. Y aquellos que, claro, que quieran tener su bono, colaboración acá en la emisora, pueden pasar hoy hasta las 6 de la tarde, si no mañana, a partir de la 1, después de la 1, y pueden... Si quieren asegurárselo, lo piden por teléfono, hacen transferencia... Bueno. Uh-huh. Miren que hace años que estamos vinculados y mucho antes, desde Urice, somos oyentes de la 36. Pasa que uno se encuentra con gente mayor y empieza a recordar, ¿y te acordás cuando se hizo tal cosa en el Ruber o en no sé dónde o en no sé qué? Esto va a quedar para la historia de, de la radio. Miren que después va a ser como el Maracaná. Ah, todos van a decir, todos, yo estuve ahí en el Progreso. Sí. Miren que las localidades son, hay lugar para todos, pero es limitado. Después todos van a decir que yo estuve en aquel festival. ¿Te acordás, Juan? No, tenés que estar. Hay que decir un par de cosas. Beatriz estaba preguntando esta duda que acabamos de aclarar. Ella dice que no pudo pasar por la radio, si va a haber bonos mañana en el club. Reiteramos, a partir de la 1 de la tarde. Sí, pero que vaya, empieza a las 3 de la tarde. Incluso a las 3 directamente, claro. va a haber. Seguro, empieza a las 3, llegan y... Va a haber cantina también. Va a haber hay que decir que va a haber cantina, que va a haber mesa de materiales también para poder llevarse. Y que hay una accesibilidad muy, muy buena en ese lugar, ¿no? Sí. Es algo muy importante. Hay muchas líneas de ómnibus que pasan por ahí, por la puerta o muy cerca, y que se puede llegar de varios lugares. Estamos ahora buscando también la lista. Hay que accesibilidad la tenemos. Al teatro. Ah, importante es. Tiene rampas, barandas y... Uh-huh. Y además de estar precioso, también hay accesibilidad, digo, para los compañeros, para los oyentes que tengan alguna dificultad y que piensen, bueno, Bien. Perfecto. Así que no hay excusa. Gracias por invitarme a compartir este rato, porque tenía ganas de decirlo, porque, bueno, yo le comento obviamente a mi familia, a mis amigos, a todo el que me cruzo por todos. Yo ando por la calle diciendo, vos, loco, ¿te enteraste? Y me mira, me sube el ómnibus, pero de verdad, parece que uno estuviera... Porque vos, ¿estás enterado el festival que hay el sábado? Claro. Y quería venir a compartirlo con más gente, porque de verdad, capaz que uno está acostumbrado a escuchar la propaganda y bueno, me entero, hay una actividad en el Progreso. No, esto es tremendo, vos, esto es tremendo. Uh-huh. Y está a la mano para ir. Espero que nos encontremos todos ahí. Y van a estar, hay que decir también, porque la gente a veces escucha la radio, va a estar presente todo el equipo de la radio, ¿no? Hay algunos que son... algunos son más agradables, que son los que están fuera del estudio, y algunos que somos los que estamos acá, que van a subir, nos escuchan toda la mañana, ya están... No, pero además es tremendo, porque antes uno decía, viene acá a la radio a comprar un bono, y así ve a la gente de la radio. Ajá. Pero ahí vas a ver a mucho más gente de la radio que si venís para acá, porque acá algunos están en el estudio, hacen horarios distintos. Exacto. Están en tarea, ahí... Ahí va a estar todo el equipo de la radio junto... Esperemos que yo los voy a esquivar un poquito y me voy a poner derechito a escuchar a los artistas. Sí, por supuesto. Yo digo, eso es una advertencia más que un... No, vamos a mencionar algunas de las líneas de transporte que sirven para llegar, porque tenemos que ir cerrando ya. 125, 185, 137, 370, 306, 524... El 17, 163 o 76. Todas esas pasan 195 por ahí. También, ¿eh? También. Sí, algunas de ellos que vienen de ahí, vienen y pasan por todos los barrios de Montevideo. Exacto. Yo, bueno, totalmente. Sí, o por sí, lo menos todos. Cerca para, claro. Para llegar de todos lados. Y los muchos que no, de ellos paran, están ahí mismo, pasan por la puerta, y otros a 3 cuadras. Los últimos que mencionaste pasan a escasas a 3 cuadras. Sí. Y los que no pasan por todos los barrios, hay ahora facilidad para combinar, tomarse uno, otro de estos que acabamos de mencionar. Así que no hay excusas para faltar mañana a las 3 de la tarde en el Club Progreso. Bueno, queda la invitación hecha entonces. Bueno, los esperamos y muchas gracias. Gracias a vos.